Paso Miguel Ángel López, estamos en el Parque Norte, Medellín. Vení que no se quiere montar Valentino. En este momento voy a montar en los go-karts. Atentos. Pero tienen que comprar la boleta y unas cosas de comida. Yo tengo un poquito de experiencia con los go-karts, porque que yo en el cumpleaños de mi hermano fuimos a montar. Son los tres, ¿listo? ¿Sí qué? Espera, somos nosotros tres. ¿Cuántos pueden montar ahí? De ellas, ¿ah? ¿Cuántos pueden montar? Hay 5 carros de adultos. ¿Y cuántos para nosotros? Pues? ¿Cómo? ¿Eso para montar? Sí. ¿Eso es para qué? Es una grabadora de audio. ¿Quiénes siguen? Sí, siguen ellos. Síguelo ya. Sí. Entonces, tres. Dos. Tres. Dos. Tú pareces el lego. Ay, déjalo, no suave. ¿Ah? No es mi suave. No, pero rápido en una cancha fría. ¿Qué me voy a montar yo? ¿Antes que me monto yo? Eso es más o menos. Déjeme a mi hermano, se me va a montar con nosotros. Yo le meto toda la velocidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una grabadora de audio. No, yo no rápido. Yo quiero ir en uno rápido. Es que los chiquitos también andan en la silla. La silla, no, entonces 5 hasta el más, la otra es la silla, si sí cabe. ¿Cuál es el que no más? El 2. ¿Cuál anda más?